noticias que vienen, noticias que van. Ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi linda madre. Ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi linda madre. Madre, qué justicia pusiste a mi lado, culpable sos, salí de mi suerte, con las esperanzas de verla a mi madre, con llanto en los ojos para besarla, con las esperanzas de verla a mi madre, con llanto en los ojos para besarla. Cuando llegué yo a mi humilde casa, cuando llegué yo a mi humilde casa, solo encontré una cruz negra, puse la corriente pegada en la puerta. Solo encontré una cruz negra, puse la corriente pegada en la puerta. No te olvides a tu madre, cuídala, bésala, ámala. Yo ya no la tengo y la recuerdo día a día. Tumba en tumba te busco, madre, nombres ajenos, dichos ajenos. Solo encontré una rosa blanca con cual tropecé inocentemente. Solo encontré una rosa blanca con cual tropecé inocentemente. En esos momentos escuché una voz. En esos momentos escuché. Ay, hijo mío, no me maltrates, esa flor que pisas, esa soy tu madre. Ay, hijo mío, no me maltrates, esa flor que pisas, esa soy tu madre.